Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Hoy vamos a dedicar el programa a Jorge Martínez, Jorge Ilegal, que desgraciadamente se nos fue en el día de ayer. Bueno, pues estamos muy tristes, una auténtica tragedia porque es uno de los importantes de la historia del rock nacional. Además, muy ligado a Manolo Bacanal, ya que, bueno, siempre tuvieron muy buena relación. Tenía yo una cinta en casa donde había una grabación en la cual pues le hacía una entrevista a principios de los años 80. Desgraciadamente la cinta pues no funcionó muy bien. La intenté arreglar digitalización, pero fue imposible y por eso no la puedo poner. La verdad que es una pena perder esta grabación. Bueno, pues hoy es muy difícil hacer un programa sobre Jorge porque es mucho, mucho lo que hay que decir, muy larga su carrera. Y bueno, que vamos a empezar por lo que es su primer single de discografía Arrebato del año 1982 y como que es La Revuelta Juvenil en Mongol en la cara A y La Pasta en la Mano en la cara B. Voy a poner ya mismo esto, que es la verdad que es una auténtica maravilla, porque vamos, suena muy bien. Ya estuve antes ya mirando que sonara y ahora vamos para allá. Vamos a ver con este single, vamos a ver la cara B, La Pasta en la Mano, como decía anteriormente, cuando fue la irrupción de este grupo, Los Ilegales, en lo que es en el rock nacional, fue un auténtico maremoto. Vamos a escuchar esto mismo, La Pasta en la Mano. Vamos para allá, venga. Opa. La pasta en la mano, vas a picarte, conozco la historia. No voy a ayudarte. Llevas la vida entre papel. Te picas hasta en el reloj. Me siento morir. muero por ti. Has decidido no pensar. Te acostumbraste a perder. Saltar al 2025 con el trabajo Joven y Arrogante, que fue el último que hizo. Que en este caso la banda estaba organizada por Jaime Brazotegui, batería, Guillermo Mijande, bajo, Malota Amargo, guitarra y teclados, y Jorge Martínez a la guitarra y voz. Bueno, voy a contar una anécdota que me pasó hoy por la mañana tomando un café en un bar que se llama Sidrería, que se llama Los Espumeros, que por cierto ahí se vende la lotería de Radio Crash, que bueno, empezar a espabilar porque se va a retirar en breve. Y entonces estaba hablando con Fran, el dueño de este bar, que yo paro habitualmente yo encima de Villa, y entonces empecé a decirle, bueno, lo de Jorge, vaya pena, no sé qué, para arriba, para abajo, y me dice, no, si mi hermano, tú no lo sabes, pero es el batería, durante muchos años, los ilegales, que es Jaime Brazotegui. Y entonces me contó una anécdota, la verdad que bastante graciosa, que era cuando, por los comienzos, que Fran era un niño, lo llevaron a un concierto en el pueblo de Asturias, tocaban Los Ilegales, y bueno, tocó la famosa canción de Hey Hitler, y claro, ahí se montó la de Coyer, se montó una mi gorda, porque ya más tarde hablaremos de lo que pasó en aquel famoso concierto de Miguel Ríos y Los Ilegales en la Plaza de Toros de Gijón, allá en el año 83, 22 de agosto del año 83, si no recuerdo mal. Y entonces, claro, pues bajó, empezaron a tirarle cosas, bajó Jorge, hubo sus más y sus menos, que eran bofetadas de la limpia. Entonces, cuando él se incorporó de nuevo al escenario, soltó aquello de, bueno, voy a poner ahora, vais a escuchar, Rebelión Juvenil en Mongolia 2, porque se refería que la primera era la que había visto ahí, ¿no? Los mongoles, otros que estaban ahí. La verdad que era un tipo muy currente. Todas las cosas que hacía, pues bueno, pues provocaba mucha polémica. Él siempre decía que el rock era provocación y él no paraba de hacerlo, la verdad, que eso era especialista. Y bueno, pues vamos ahora mismo a seguir con este programa dedicado a él, que la verdad que yo, cuando falleció, pues me entristeció muchísimo porque, ¿cómo puedo explicarlo? Era parte de mi juventud, ¿no? Parte de mi juventud, Los Ilegales, ¿no? Entonces, me acuerdo cuando me pido, ahí se va con Jorge, sea parte de mi juventud. Y vamos a poner la canción Es Ansiedad, del LP que decía antes, Joven y Arrogante. Es televisión, no son drogas de afición. No es revolución, ni verbena, ni atención. No es seguridad, tráfico, ni libertad. No es posibilidad, no es locura, ni crueldad. Es ansiedad. Es ansiedad. Es ansiedad. Es ansiedad, ansiedad, ansiedad. No es el porcentaje ni el asombro del peaje. No es dialéctica, ni verde, ni aritmética. No es un accidente, ni es mentira, ni es la gente. No es el cielo, ni la loca realidad. Es ansiedad. Es ansiedad. pasatiempo. No son gestos ni el acoso del progreso. No es disidencia ni un asunto de conciencia. No es imprudencia ni esta terca resistencia. Es ansiedad. Es ansiedad. Es ansiedad. Es ansiedad. Ansiedad. Ansiedad. He estado dormido pero hoy he despertado. No es que estoy soñando, es que el sueño ha terminado. No son superpoderes, es que bebo demasiado. Esta banda, Los Ilegales, tenían realmente un directo que era arrollador, ¿no? No tiene otra forma de describirlo, ¿no? Iba a Madrid, tenían que hacer dos sesiones o tres, iba a Hispanoamérica, lo llenaba, y aquí en Gijón, pues la verdad que era arrasaba. Siempre me dice mucha gente que los mejores conciertos que vieron en directo fueron el de Los Ilegales. Yo la primera vez que los vi fue el 9 de marzo del año 1984 en el Colegio Mayor Chamina en Madrid. Y además, bueno, tengo lo que es la... Guardé la entrada y colaboran La Vía Láctea, Nueva Visión, Malantro, que eran unos bares, en este caso en Malasaña, y un tal Jerónimo Aranda Gladys, que la verdad que no tengo ni idea qué es. La verdad que aquel concierto fue un desastre porque eran dos sesiones. Uno sí empezaba a las 9 y había otro a las 11. Bueno, pues yo fui al de última hora a las 11 con los amigos de Gijón. Y cuando salieron ellos de la primera sesión, estuvimos hablando, bueno, nos abordamos, ¿no? Y que somos de Gijón y tal, bueno. Y ya vi yo que estaban un poco cargados. Y claro, lo que fue el concierto, no terminaron ni una de las canciones que intentaban terminar. A mitad se ponía a hablar Jorge, bueno, un desastre total. Y yo debo ser de los pocos que vio un mal concierto de Los Ilegales. Pues bueno, son cosas que pasan, mala suerte. Y por eso voy a poner esto de la canción Agotados, esperar el fin de este pedazo, el EP que es Los Ilegales. A ver qué pasa aquí, no pasa nada, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, un segundín, vamos a ver qué pasa aquí. Siempre que sale que la bruja vería, si no actúa sobre estas cosas, pues no está con nosotros. A ver. Agotados, esperar el fin. A ver. Otra vez. Bueno, me empieza a pasar como me pasó antes. Y espero que no, que no me entra la canción. A ver, si aquí me entra otra. Me entra lo de África Paga. Bueno, ahora. Agotados. chica pálida y triste vende anfetaminas. Mis amigos, hombres del norte, luchan en la calle. ¿Qué les empujará? No viven, solo esperan, van agotados de esperar. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. Bueno, pues bien conocido por todos es, bueno, la provocación, nuestro amigo Jorge, que siempre estaba, bueno, la verdad que era un poco bocazas el tío, tengo que decirlo, y yo me acuerdo una vez, estaba yo ordenando las revistas que había en casa de Ruta, bueno, todas aquellas que había antiguamente de música, ¿no? Yo creo que no existe ninguna, por lo menos en papel, seguramente por vía digital los hay, ¿no? Y entonces, una salía Jorge ahí, con toda la banda, diciendo en la primera página, ¿no?, la portada, diciendo: el alcohol es la leche de la puta virgen. O sea, era todo así. Y bueno, pues en aquel 22 de agosto del año 1982, pues fueron teneros de Miguel Ríos, aquel espectáculo que se llama Miguel Ríos, y bueno, aquel famoso Bienvenidos al Rock and Roll. Bueno, se montó, había 15.000 personas ahí mismo, ¿no? Había 15.000 personas. Entonces estuve buscando un poco para que nos salvase con su propia voz, gracias a todo lo que tenemos ahora en internet, estas cosas, pues se puede escuchar, explicando un poco qué fue lo que pasó. A ver, segundín, a ver si estaba yo, esto, lo tenía yo con la voz. Aquí está, venga. Ay, ay, ay, ay. Cuando estábamos grabando este primer disco de Ilegales, éramos teloneros de Miguel Ríos. Había unas 15.000 personas. Esa plaza de toros, peta. Había mucho hippie, ¿no? En ese momento había unos singles previos que habían sonado, nuestras canciones, incluso en maqueta, sonaban en la discoteca de moda, que era el TIC. Llegamos a la fiesta. Y la gente se conocía tres de las canciones del repertorio, porque las oían con cierta frecuencia en la radio y las conocían muy bien. Todo el mundo estaba cantando las canciones. Hubo parte del público que empezó a hacer así, así con los brazos. Todos muy maqueados. Me parecía poco adecuado el baile para la música que estábamos usando en ese momento. Así que tocamos Heil Hitler. ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey! Pues fue la que se montó ahí. Fue algo muy gordo. Yo no fui a ese concierto. Pero vamos, cayó absolutamente de todos. Yo no sé si tuvo que intervenir la policía. Yo me acuerdo, no sé si fue Miguel Ríos el que dijo que aquello definía una ciudad, porque cogió un... Bueno, fue un escándalo al día siguiente en todos los periódicos. ¿No vamos a escuchar esta canción? Pues yo creo que, vamos, si uno conoce a Jorge, pues bueno, vais a escucharla y con esto no quiero decir aquí seamos nazis, ni mucho menos, ¿eh? O sea, simplemente vamos a escuchar... ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey! Se llama Japón, mata los piojos y te quita el olor. ey, ah, ey. Hey, hula. Rockers. ¿Qué pasa con los rockers? Rockers. Yo soy un rocker. 10 años de lucha solitaria son los suficientes para reventar. Confusiones en el rock pasaron muchas veces, ¿no? Por ejemplo, Siniestro Total tenía Mata Hippies en las CIES, o le pasaba lo mismo a Joy Division. Claro, Joy Division era una sección nacional socialista, no sé, me acuerdo muy bien con el tema. Y si no visteis la película Control, que está muy bien, sobre la vida de Ian Curtis, pues se ve que, bueno, claro, los conciertos están llenos de skins y los tíos diciendo que eran nazis. Claro, si pones esos nombres, la gente pues se va a llevar a engaños. Bueno, vamos a seguir en este caso, vamos a dar un poquitín, vamos a irnos al año 87, un programa de radio que se llama Qué Noche, la de aquel año, ¿no? Y entonces, aquel año iban años por año, y no, los que tenemos ciertas canas, pues ya me acuerdo perfectamente del programa, porque tenía muchísima audiencia, pero claro, solamente había una cadena, lo veíamos todos, y además, como era de música más. Y cuando, pues, cuando dieron el año 83, invitaron a los ilegales. Y lo que se dijo en aquel momento, que Jorge dijo: yo no toco con Miguel Ríos. Fue a parecer lo que dijo. Y os voy a poner la presentación que hace pues Miguel Ríos de ese programa, que la verdad que fue muy importante, porque tuvo una audiencia bestial. Y pues bueno, pues voy a poner ahora mismo la presentación. Como decía anteriormente, gracias a la televisión es mía, a internet, pues podemos, dentro de las de los pocos medios que tenemos aquí en la radio, que a veces falla todo, se va, es una catombe, pues bueno, vamos a poner aquel día y vamos a escuchar al bueno de Miguel Ríos presentando a los ilegales. Dance número uno en la lista de éxitos de este año. Precisamente en este año, en 1983, nuestros próximos invitados graban por primera vez bajo el sello de una discográfica independiente asturiana. La movida ya es nacional y ellos se convierten en la banda con más éxito de toda la historia del Principado. Como dice uno de sus temas, corren tiempos nuevos, tiempos salvajes, pero no hay mayor legalidad rockera tocando en directo que la de ilegales. Cambie de canal. costera a la entrada del bar. Él guarda en su bolsillo todo lo que vas a buscar. Hola, mamoncete, ¿qué haces por aquí? ¿Buscas a alguien que comprar? Hola, mamoncete, ¿qué haces por aquí? ¿Buscas algo que comprar? La grabación tiene el sonido que tiene, porque lo bueno que tenía este programa es que no había playback, era en directo, ¿no? Y bueno, lo que hay que escuchar es un problema sexual en primer lugar. En segundo, hace mucho ruido, que bueno, que era utilizar unas imágenes de archivo. Y después, Hola Mamoncete, ¿no? Que es una canción también muy conocida. Vamos al año 1988 con su LP Chicos Pálidos para la Máquina. La verdad que en esta formación estaba gente como, bueno, la formación de este LP, para hacerlo estaba Felipe y Botamino, ni más ni menos, ¿no os acordáis? Los que llamaban los Funker del muro, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar una canción que se llama Tengo una rana metida en una lata. A ver qué os parece esta canción, que estas canciones ya no son tan conocidas, pero bueno, que hay, yo sé que hay auténticos fans de Los Ilegales. Vamos a escucharla mismo. Recordamos que estáis en Radio Crash en el 105.0 de la FM. y que te podéis comprar la lotería en muchos sitios. Podéis comprarla, por ejemplo, en Los Espumeros, encima de Villa, la sidrería, en el Rubadú, también en La Corrada, y pues en la Plaza del Marqués, en el Bar 470, en El Coleccionista, una cervecería que hay en la calle Instituto. También lo tenemos en Asdeco, en el Mano Felgueroso, en la sidrería La Canasta y La Piragua. Y también la Vida Alegre, en la calle del Buen Suceso. Más o menos tengo todos los locales. Dentro de poco se van a retirar la lotería. O sea que os recuerdo que es importante que la compréis para que sigamos aquí en La Onda haciendo programas como el que hago yo, que es completamente libre. Aquí hago lo que me da la gana y digo lo que me da la gana también, que es una cosa muy extraña. Parece que en los tiempos que van a correr dentro de poco. Bueno, vamos a seguir y vamos a hablar de, bueno, pues lo que era Manolo Bacanal. Ya sabéis que este programa está dedicado a este crítico musical que falleció en el año 97. Y yo me acuerdo que un día vino muy contento porque había estado en casa del amigo Jorge, viendo pues toda la colección de guitarras, que se llegó a hacer una exposición en Gijón con ellas, toda la colección de soldaditos, qué cosas, este hombre coleccionaba soldaditos de plomo. Entonces le regaló unos cuantos, que cuando monte el programa, que hago siempre la presentación en la página web que tenemos de Radio Crasor, ahí podéis pues escuchar todos los programas, que por lo menos los que cuelgan los programas, que no todos los programas lo cuelgan. Y hoy hice un collage pues con las entradas, con los discos, y también puse el soldadito recordando lo aficionado que era Jorge a este coleccionismo. Y bueno, y aquellos pequeños muñequinos que regaló a mi hermano Manolo. Vamos a irnos al año 90 con un LP que se llama A la Luz o A la Sombra Está Todo Permitido. Bueno, aquí en este LP se incorporó nuestro queridísimo Rafa Cas, que estuvo con nosotros en el concierto del 40 aniversario. Se lo agradezco mucho aquí. Además, era muy íntimo amigo de Manolo. Siempre que me ve, pues siempre me lo recuerda. Y bueno, pues la verdad que uno ve la foto y ve a Rafa jovencísimo. Vamos a escuchar una canción que se llama Chistes en Rock Mayor y espero que os guste. Como digo yo, estos LPs ya no son tan conocidos como de los años 80, pero tienen muchísima calidad también. Vamos a escucharlo ya mismo. Empeñado mi guitarra y mi amplificador. ¿Qué? Bueno, ahora vamos a irnos al año 1983 con este maxi single que tengo aquí en la mano. Como decía anteriormente, me estoy comiendo un poquitín lo que es el vinilo con lo digital. Y bueno, pues tiene particularidad este LP, aparte, bueno, la fotografía, que es un barco ahí medio hecho polvo, un barco, vamos, una barca. Y para la parte de atrás, bueno, te pone Ilegales, Europa Muerto, la cara A, en la cara B, Princesa Equivocada, creo que vamos a escuchar. Pone Jorge Martínez, Eño, Ayesperán, son los autores de los dos temas. Y es raro porque habitualmente siempre se firmaba como Jorge Martínez. Diseño carpeta Emilio Cueto, fotoportada Emilio Cueto, grabado en Estudios Norte de Gijón, Sociedad Fonográfica de Asturias, Primo, Plaza Primo Rivera 1, Oviedo, teléfono 298424. Bueno, lo voy a poner ya mismo. Voy al motor, que esta es una canción que es también que nos trae muy buenos recuerdos ya a los ochenteros. Ya empieza a crujir. Este maxi single de Los Ilegales. Princesa equivocada en tu rincón, qué fármaco enemigo te perdió. Te encuentro hoy aún más triste que ayer. Te queda ya muy poco que perder. No voy a besarte, solo soy un deserto. Comprobar, bueno, el disco no está muy allá, pero bueno, quería ponerlo porque al final siempre hay que poner vinilo, ¿no? Que es algo que es fantástico. Bueno, vinilos que por cierto están todos muy buscados, esos de la primera época de los ilegales. Bueno, vamos a irnos ahora con... Bueno, a ver, es muy lógico que en la carrera de Jorge haya absolutamente de todo, ¿no? Pero claro, con el 2011 disuelve los ilegales y monta el grupo Jorge Ilegal y los Magníficos, nos quedamos todos realmente boquiabiertos. Con música de los años 40, 50, 60, lo que son boleros, cosas de estas que, la verdad, cha-cha-cha, que no le pegaba mucho. Pero bueno, esto nos viene muy bien porque nos sirve para el concurso del vinilo del millón de euros. Voy a poner una canción que se llama Il Ribelle, de un conocidísimo cantante italiano, y aquí hace una versión Jorge. Me tienes que escribir a bacanalmusical@yahoo.es, bacanal con K, tienes que decirme quién es el original, quién es el famoso cantante italiano que hizo tan famosa esta canción en los años 60, en el rock italiano. Lo voy a poner la misma, a ver qué os parece, que seguro que este LP más de uno no lo habéis escuchado, ¿eh? Pero yo lo conocía, porque os digo, cuando salió nos quedamos todos como medio boquiabiertos, ¿no? ¿Qué es esto más raro? ¿Qué está haciendo este hombre? Yo soy ribelle y no me piace questo mundo que no vuole a fantasía. Yo soy ribelle en el vestir, en el pensar, en la mala vida mía. Ma trovo un poco de felicidad bailando rock. Yo soy ribelle y no me curo del denaro, vivo como un gran signore. Yo soy ribelle, ma sincero, non è vero che non abbia un po' de cuore. La mia chitarra piacere mi fa bailando rock. Mi piace la velocità, sono un frenético del jazz. Vorrei bailar perché sento il rock. Yo soy ribelle y nel me piace questo mundo che non voglia fantasia. Yo soy ribelle nel vestire, nel pensare, nella mala vita mia. Ma trovo un poco de felicità bailando il rock. Canción está perfecta, la producción está cantante, está genial también Jorge. Y bueno, escuchar este LP, que la verdad que está muy bien, está muy original. Y bueno, pues por otro lado también, pues Jorge pues participó de colaboraciones, ¿no? Bueno, por ejemplo, hay un LP que se llama, que es como homenaje a los enemigos, y bueno, pues está muy bien, y hace una versión de la canción John Wayne de ellos, se llama Obras Escocidas, exactamente. Y lo voy a poner, como veáis, al amigo Jorge, que podía tener mala fama, pero yo sé que dentro del mundillo de la música, todas las colaboraciones que hizo, todos los cables que echó a un montón de gente, y bueno, sería como sería, pero el tipo, al final, el tipo cojonudo. Enemigos, enemigos, enemigos, los dolores de muelas. Pero a mí lo que me gusta es degollar dentistas. tengo en mis manos LP Ilegales, el primer LP que sacaron, que seguramente va a pasar a la historia del rock nacional, porque fue algo también tremendo, fue un maremoto, como decía anteriormente, en toda la sociedad del rock, a todos los que nos gustaba la música, porque es un LP realmente que no tiene una canción que sea mala. Os voy a leer lo que pone en la parte trasera para que veáis ya de qué va el rollo. Maldito sea la ley, esto es lo grave. Me llamo Jorge, toco la guitarra en Ilegales, un grupo que funciona desde hace 2 años. Antes estuve en muchos otros grupos, pero entonces todos se disolvieron de forma violenta. Como llegó un momento en que no me querían en ningún otro grupo, formé Ilegales, con otros dos a los que habíamos expulsado en varios grupos por broncas y borrachos. A Íñigo, el bajista, lo conocí durante una pelea en un club. Inmediatamente simpatizamos. Le di un puñetazo en las narices. Él amablemente me pegó una patada en el bajo vientre. Aunque no me cogió de lleno, me trajo preocupado algunos días. A la vez del batería lo encontré robando manzanas una noche que yo andaba borracho. Me dijo, mira macho, qué cabestros. Miré y eran dos gordas matronas orinando. Casi nos meamos nosotros de la risa. Luego nos encontramos algunas veces por ahí bebiendo y todavía estaríamos arrancando señales de tráfico por la poli. El caso es que las cosas se liaron de tal manera que pronto estábamos tocando los tres por los escenarios de la región. Teníamos poco trabajo. Fueron tiempos muy duros. No podíamos ganarnos la vida trabajando de acuerdo con la ley y nos convertimos en ilegales. Lo nuestro es música peligrosa, música hecha en el peligro. Desesperados, nos presentamos a un concurso, lo ganamos y grabamos nuestro primer disco, un LP compartido con otros grupos en el que figuraban 3 canciones nuestras, Europa Muerto, La Fiesta y Princesa Equivocada. Pasaron cortos, largos, alcohólicos los días, actuamos en escenarios conflictos en vez. Una vez 15.000 espectadores intentaron matarnos porque nos metíamos con los hippies y decíamos Heil Hitler, fue muy divertido y sobre todo muy arriesgado. A partir de ese momento las cosas fueron saliendo menos peor. Teníamos más público. Discos Arrebato nos ofreció grabar un single. Aceptamos las canciones, fueron Revuelta Juvenil de Mongolia y La Pasta en la Mano. Seguimos tocando canciones esperadas, música terrorista, gritando chorradas, Ilegales el rock and roll que te destrozará los intestinos. No vamos a rendirnos nunca, no engañamos al público haciéndole la pelota, hay que acabar con la pelota de mierda. Ahora queremos ser millonarios para olvidarnos de los amigos. Bueno, pues ya veis, esto es una declaración de los Ilegales en su primer LP y voy a poner la primera canción que es, bueno, Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, lo voy a poner con el vinilo, con este disco, que la verdad que, bueno, que es una maravilla. Voy a ponerlo ya mismo, voy a dar al motor y lo por último que ponemos ya. No, veréis, cruje un poco, pero no pasa nada. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha, no voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte, nadie regala nada. No hay nada sin lucha, ni aire que respirar. No eres un juguete, levántate y lucha ya. lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha. Yo voy a luchar por ti. Bueno, con esto terminamos el programa de hoy dedicado a Jorge Ilegal, que se nos fue ayer, que descanse en paz. Desde aquí, si está viendo, estará con mi hermano, con Manolo también. Seguramente están discutiendo sobre rock. Voy a poner la canción de despida y bueno, como siempre os digo, sean muy buenos. Estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM y ya sabéis que hay mucha gente que siempre se acordará de los que no se van. Hasta luego. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now take you, ooh. Won't you tell your dad, get off my back? Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside, well, it's okay. Now shake you. No, well, I can go.